Trin. Sauce, no llore, no, porque llorando no sé hasta cuándo, si oirá la zamba del pecado, porque llorando no sé hasta cuándo, si oirá la zamba del pecado, después encima de la barranca. Tu sombra blanca se hará visión, en las orillas tristes en sí, verán los ojos del pescador. En las orillas tristes en sí, verán los ojos del pescador. Zambita de la orilla, del río que me ve pescar, estrellas amanecidas en agua de soledad, estrellas amanecidas en agua de soledad. Sí. Llegó esta zamba con la creciente, cuando las verdes aguas de Dios venían bajando como cantar las tristes coplas del pecador. Venían bajando como cantando las tristes coplas del pecador. Llegó a la noche de la barranca, como una blanca y herida flor, buscando orillas tristes en sí, como la vida del pecador. Buscando orillas tristes en sí, como la vida del pecador. De la orillita del río que me ve pescar, estrellas amanecidas en agua de soledad, estrellas amanecidas.